No, esto sí es una vaina muy bella en el mundo. En este mundo desquiciado y despelotado, no hay nada más, no hay nada que me dé más sosiego. Ajá. No es Charlie XCX. Sí, pero no es la canción. Es la canción, me encanta la canción. Te voy a decir, si esta canción le hiciera Halsey, estarías odiando. ¿Será? ¿Tú qué sabes? Porque yo sé. No, claro que no. Claro. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. Qué placer estar aquí acompañándoles y poniéndoles discos y hablando, Lora. Mi nombre es Alejandro Marín. Me acompañan Dayana Rodríguez y Andrés Salazar en la mañana de hoy para comenzar este ameno programa que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Hace frío en la capital de la República. Mucho. Está grisáceo. Que aguacero ayer. Congeladito. Aguacero, truenos, relámpagos. ¿Hizo ejercicio, papito? Centellas. No, él se está recuperando. ¿Sí? ¿Vio? Pero yo no le es dije. Por las piernas, porque tengo principios de gripa, una cosa así. Sí, que... Mañana okay. Retomamos. ¿Mañana va a ir por la mañana o qué? Sí. Son las 7 y 12 en la mañana de la X-103.9. Ayer cuando me levanté. Sí, señor. ¿Qué pensan? Por alguna razón, lo primero que hice como a las 5 de la mañana que abrí el ojo. Ajá. Sí. Fue... Y disculpas por abrir tan tarde el ojo, porque sé que muchos de ustedes allá afuera lo abren a las 3. Claro que sí. Sí, de verdad, es una cosa increíble. ¿Cuáles eran mis canciones favoritas de la infancia? No sé por qué. ¿Llegó ahí? Sí. ¿En inglés? Sí, me desperté, tuve un sueño, eso es un microsueño. ¿Han tenido microsueños? Claro, es donde pasa todo. Son todo, uno se sueña. ¿Microsueños? Yo siento que esos son los sueños donde me sueño casi siempre con ustedes. Ya, que es como al final del... Sí, ya casi te tienes que despertar. Del sueño, perdón. Tuve un microsueño dirigido por Wes Anderson. Oye, qué dicha, qué rico no tener un sueño así. Era un primer plano mío, chiquitico. Sí. Ajá. Tendría por ahí unos 5 años. Al frente de la puerta de la casa de mi abuela Mercedes en el barrio San Jorge. Ok. La puerta era verde, el color de la casa era habanito. Ya. ¿Qué será? Está como la pared, así, en serio, Wes Anderson. La pared gigante, la puertica verde y Marín chiquitico así. Sí, sí, sí. Mirando para arriba. Ay, muy lindo. ¿Cuántos años? 5. Tenía 5 años. Con las gafitas. Sí. Oye, esas gafas, lo hablamos con Andrés, las últimas gafas que te pusiste en playa son las gafas de la niña. Ay, replique esa foto. Por favor. Con esas gafas. Bueno. Lo voy a hacer, prometido. En la casa. Eso. Bueno, y la siguiente imagen que tengo es obviamente mirando hacia arriba, ya es en plano subjetivo, y la ventana abriéndose y la cara de mi abuela. La cara de mi abuela. Está sacando la cara en estos momentos. La cara de mi abuela, perdón. Y ahí me sonó de fondo una canción de Silvio Rodríguez. Ojalá. Que se llama El hallazgo de las piedras. Ajá. Y me quedé pensando... Se acuerda de todo en el sueño. Sí, sí, es chévere. Somos personas que no descansamos realmente. Exacto. Los que tenemos tan claros los sueños, sale un estudio. ¿En serio? Mm. ¿Qué tenaz? Los que casi no se acuerdan, sí logran descansar. ¿Sabes? Como estar más relajado. Entonces sonaba Silvio. Ah, bueno. Sonaba Silvio Rodríguez. Sí. Y entonces me quedaba pensando yo que... todo se veía mucho más grande. Claro, ¿no te pasaba con los carritos y los ponis de monedas en las droguerías que tú le pedías a tu papá o a tu mamá que te subieran para que se moviera? Pasa el tiempo y vuelves a uno de esos jueguitos y era una cosita chiquitica. Sí, sí, sí, sí, claro. Obvio. Los ¿A ustedes lugares, no les ha sí, pasado? Sí, sí. Claro, eso. Entonces, no sean pues que todo sí. Lo que tenían a su alrededor era gigante. Era mucho más grande. Total. Objetos, lugares, prendas. Sí, yo he vuelto a lugares donde amé la vida y sí he encontrado que, oiga, esta tienda era mucho más grande, ese almacén. Sí, era mucho más grande, exactamente. Los jueguitos de monedas. También. Y uno se subía al caballito y uno decía, ¿qué es esto tan gigante? La primera canción que pensé fue Hallazgo de las Piedras, de Silvio Rodríguez. Es una de mis canciones favoritas de la niñez. Y entonces me puse a hacer una playlist a las 5 de la mañana de las canciones favoritas. ¿Cuáles son mis canciones favoritas de la niñez? Dentro de esas canciones, ¿quieres que te ponga una canción? Por favor, me haría muy feliz. Y ¿Por qué voy a ser feliz? Van pensando. Esa es la pregunta. Si haces ser feliz. La pregunta de hoy, Dirty, entonces, ¿cuál es? ¿Qué canción en inglés fue su favorita en la infancia? Listo, perfecto. Yo, no, pero tenemos un día como hoy primero. Sí, primero. Y vamos a empatarlo con la deliciosísima Charlie XCX. Que es un gran empate, Dayana. No me digas así. Hay que dejar eso a un lado, la objetividad. Bueno, entonces. Un día como hoy. Sí. En la historia de la música. Sí. Salió Ray of Light. Llegó al número uno en el Reino Unido. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta de hoy es, ¿qué canción en inglés fue su favorita en la infancia? En instantes les pongo una de las mías y espero las de ustedes. Son las mañanas en la X103.9 FM. Ahí está Ray of Light de Madonna. Restricciones. Un saludo para Wilson Vaquero, que nos está oyendo a esta hora de la mañana. Un abrazo muy grande. Está mandando foto, reporte gráfico de Monserrate. No se ve el cielo. Ah, wow. No hay nada. ¿Qué hacía allá? Madrugó a subir. Sí, claro. No está tapado. No está tapado completamente. Okay. Camila Opegui, esta mañana de la X. Bienvenida a este paraíso. Buenos días. ¿Cómo amanecemos? Todo muy bien. Yo mojada, totalmente. Emparamada. No, todo bien, pero es que definitivamente aquí cae una gota y todo colapsa, ¿no? Es una cosa impresionante, pero aquí estamos, feliz viernes. Hoy vamos a hablar de canciones que nos gustaban cuando éramos niños. Canciones de anglo, así que ve pensando. Listo. Estén listos ahí los comentarios de la respetable audiencia. Claro que sí, claro. Cuente con ello. Son mañanas en la X. Voy a saludar a Diego Ortiz Morales, que está de cumpleaños y que dijo que su canción favorita de la infancia es I've Been Thinking About You, de London Beauty. No podemos estar más de acuerdo, la voy a meter dentro de mi lista de canciones favoritas también. I've Been Thinking About You, de London Beat, para el gran Chichi Ortiz. Ah, muy bien. Diego Ortiz Morales, de cumpleaños. Happy birthday, my friend, we love you. Es uno de los mejores cantantes de salsa que tiene este país. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Oye, qué fantástico, qué bueno que a nos cantar. Oye. Great. Bueno, y yo creo que no solo salsa. Admiro mucho. Chichi. De todo. Todo terreno, that guy. No, pues he can perform, baby. Logra cantar salsa. He can do this. ¿Cómo se llama? Diego Ortiz, pero se le conoce en el mundo artístico como Chichi Ortiz. Pensé que era otro. Sí, no, Chichi Peralta. Ya. Sí, no es Peralta. Otro Ortiz. Peralta. Canciones favoritas de la infancia, Camila. ¿Alguna canción favorita? Sí. Esta puede ser un poco controversial porque a la gente normalmente no le gusta, pero hace parte de mi infancia. Y es The Bad Touch de Bloodhound. Yo sabía. The Bad Touch. The Bloodhound. You and me. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the... Fue por el video, ¿cierto? Claro. Los micos. Claro. Así es, la canción favorita de la infancia de Camila Upegui, esta canción para la procreación. The Bloodhound Gang. Bloodhound Gang con The Bad Touch, la favorita de la infancia de Camila Upegui en las mañanas de la X. Camila está con nosotros desde el día de ayer en nuestro equipo de radio y está su canción de la infancia. ¿Cuál es la suya? En arroba la X más música. Camila los lee y más adelante tenemos, pues obviamente, las requests, las solicitudes de todos ustedes. Dirty, ¿tu favorita esta de la infancia? Esta hace parte del mundialito y va bien. Yo le tengo fe. Va a ganar. ¿Será? Claro. ¿Otra Bohemian Rhapsody? No. Va a ganar Queen, yo creo. Yo tenía unas gafas de pasta azul, me las ponía cuando sonaba y tenían estrellas. Fuera chiquita. ¿A dónde iban a parar todas esas cosas, esos fetiches que teníamos y que recordamos tan especialmente, no? Al basurero, lástima. Pesar. Espectral sonido del gran Mac Miller con $5 Pony Rides en las mañanas de la X103.9 FM. Me hace mucha falta Mac. Pero sí, claro. Era muy joven, tenía mucho para hacer más música. Insisto en que si yo tuviera la oportunidad de revivir a algún músico, reviviría a Mac Miller. Tremendo. Entiendo, Gustavo Cerati. Entiendo, Michael Kurt Jackson, Cobain. El Kurko. Lennon. Freddy, pero Mac. Más que que estaba fresquito, estaba muy joven. Sí, claro. Es cierto. Bueno, en Titán Plaza la tendencia es cuidar a las mujeres y presenta la siguiente canción en la X. ¿Cuál es su canción favorita de la niñez, Andrés Salazar? Pues vea, mi papá tenía una colección de cassettes de Stevie Wonder. Sí. Y yo la veía ahí, cómo lo ponía. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Esa pasta ahí, ¿qué es? Qué lindo, sí. La ponía en el equipo Aiwa. Sí. Tal, lo metía y empezaba a sonar. Una canción se llama Part Time Lover. Oh, qué canción tan impresionante. Me acuerdo mucho de mi infancia, claro, de mi jardín, sí, de mi colegio. Claro, esto era de La Chica de Rojo, claro, Diana, sí, la película de Gene Wilder con Gina Davis. Fantástica. Divino. The Girl in Red. Tremenda. Y esta canción la hicieron en salsa después, ¿no? Claro, Amor a Medio Tiempo. Sí, claro, Part Time Lover. Time Lover de Stevie Wonder en las mañanas de la X con Titán Plaza. Celebra el mes de la mujer en Titán Plaza con actividades, talleres, shows musicales y sorpresas grandiosas, porque en Titán las tendencias es cuidar a la mujer. Conoce más de su programación en @titanplazacc. Quiero hacer una recomendación, y es que la diseñadora de moda Isabel Henao, ajá, va a hacerse un DJ set el 19 de marzo en el restaurante Romeo. Y yo creo, esa mujer, okay, tiene un gusto musical muy chévere. Es el, sí, ese gusto musical de Isabel es, pero sorprendente. Yo la conocí muy chiquitica. Yo no te puedo creer que ella tuvo bandas de punk. Sí. Pues espero, ¿sí?, que sea ella, sí. Voy a preguntarle. Sí. En todo caso, Isabel, este rollo de Romeo y compañía. Sí. Lo hice yo hace unos meses. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, claro que hice, sí. Hice como dos sesiones. Y esto lo cura un amigo de nosotros que se llama Gonzalo Rodríguez. Que tiene varias personalidades sonoras. ¿Cómo se llama la reggaetonera? Estanzuera Daddy G. Después de ser Don G. Está enfermo con el reggaetón. Sí. Contagió a Philip Siegenthaler de reggaetón. Ay, sí, yo se lo siento más. Todo eso surge a raíz de una tusa, lo que hacen las tusas. Sí. ¿Tú crees que el reggaetón, ay, es... vamos, madre. ¿Tú crees que el reggaetón, aquí vamos, se contagia con tusas? ¿O por tusas? Pero no, sí, un poco, pero no solamente el reggaetón, yo creo que todo. O sea, lo que vos estás sintiendo, la música hace eso, como que te genera un recuerdo y vos te apegas de lo que sea para sanar. Y ahorita está pasando que con el reggaetón hay muchas canciones de empoderamiento, de tusa, entonces uno aprovecha y hace. ¿Tú crees terapia? Que estas canciones, ayer me regañaron por hablar tanto de Capo. ¿Ah, sí? Sí, no, ya no más. ¿Los directivos? No, me regañaron los oyentes. Ah. Que porque lo... ¿Qué ay, yo lo amo a Capo. Que porque lo imitaba. Él es de Cali. Yo sé. A mí me tocó Capo cuando estaba... Cuando hacía como trap. Sí. Claro. Me tocó esa época del hombre. Sí. 2022, antecitos. Hizo un cambio totalmente, ¿no? Sí, 180 grados. Oíste, ¿tú crees que esa música, por ejemplo, que está ahorita pegada de Capo y de el reggaetoncito playero, como lo llama Andrés, que Andrés sí, odia totalmente el reggaetón playero? Sí, sí, sí. Hizo una editorial recientemente. Hizo una editorial recientemente que leeremos más adelante. ¿También ayuda lo de las tusas o eso es más...? No, eso ya es otro, ya es como un gustico ya medio culposo. No. Pero también ha ayudado mucho a Capo, por ejemplo, esto. Capo venía con otra imagen de maleantoso, toda la vaina. Hace un cambio donde ya es un poeta, un romántico. Claro. Entonces ya la gente aceptó más esto y suena rico. Entonces se han ido pegados varios como al colectivo del reggaetón player. Son mañanas en la X103.9. FM, Isabel Henao en Romeo y Compañía, volumen 2 se llama la edición. He visto mucha gente ahí, te cita, curadores, seleccionadores. Sí, y gente quiero, que sabe. Y quiero ir a ver a Isabel. Hay que hacerlo, ella sabe mucho de música, mucho de música. Sí. Toda la vida ha estado ahí. Además, sí. Es un buen parche, se come rico. Sí, eso es bueno. Escucha buena música. Esta información no es comercial. Está Gonzalo. Pero debería hacerlo. Sí. Paute aquí. ¿Cómo se llama? Daddy G. Daddy G. Pero Daddy G no era el nombre del rapero de Massive Attack. Massive Attack, es que Gonzalo. Pues como él tiene su concepto con el G, ¿no? Con Don G. Daddy G. Y el Don G viene de la etnia, que acá le decía Don Gonzalo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos con discos? La suya. O sea, la mía es Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Fantástico. Es la canción más... La canción es... Me da vergüenza aceptarla. Pero es la canción con la que conocí a Queen. Ah, ok. Claro. Si no hubiera sido por este ahí. Man, no habría sabido. Ay, sí. Let's kick it. Let's kick it. Cold to cold. Este man se vino abajo después de que se dieron cuenta que no era de Miami. Él decía que él era de Miami. El momento en el que salió Vanilla Ice salió en 1990. El disco se llamaba To The Extreme. Y en ese momento el rap que estaba de moda era del sur de los Estados Unidos y se llamaba bass. Así se llamaba, ya. La cultura del bass. Oye. Y sobre esa cultura, 30 años después apareció Diplo y apareció Major Lazer y todos esos Gracias. Manes. Y eso es... Pero era una cultura recontra under. O sea, eso era lo más under que pudiera existir. O sea, era más under que lo que estaba pasando en Compton. O sea, era así. Porque era. Y este man se montó en eso. Por eso ese bass que tiene esa canción. Y el man decía que no, que él era de Miami. Y se dieron cuenta que no. Que el man no era de Miami. Y lo funaron por eso. Y lo funaron por eso y lo cancelaron. Después de que el man llega al número uno con Ice Ice Baby. Sí. Empiezan a hacerle el caminito y a investigar y se dan cuenta que el man es de Texas y hasta ahí llegó la carrera de Vanilla Ice. No, qué pecado. Se le acabó. Quiero hacer una fe de ratas. La Isabela de la que yo hablo es la Isabela de Resina Lala, que se llama Isabela Valdenabro. Isabel de Valdenabro es distinta a Isabel de Navarro. Entiendo. Gracias. Sí, el perfilito, yo decía, ay, mi Dios. Se parecía. Yo estaba preocupado. No, porque, claro, chatarra. Estas son mañanas de la X. En instantes, sus recomendaciones, sus canciones que recuerdan sus canciones favoritas cuando eran niños. Antes quiero, ya que estás aquí con nosotros, Camila. Claro que sí. Hacer este ejercicio de retrospección de por mi pérdida de la apuesta. De quesos Ferita del Vecchio. No. Te voy a tener diariamente actualizada de lo que pasó. Y es que estábamos comiendo normal los quesitos. Entonces, mordisquito, pues para mí es normal. Ellos estaban deshilachándolo y yo, pero están locos. Sí. No, la loca eres tú. Yo no. Sí. Apostemos. Perdí. ¿Perdiste? Sí, porque lo deshilachan. Y vi que casi todos lo deshilachan. Así que lo bueno, Cam, es que me di cuenta que ser original tiene muchas formas. Claro. Y me encantaría saber de nuestros oyentes cómo se come su quesito del Vecchio. ¡Qué rico! Gracias por estar aquí y escucharme. Cuando regresemos vamos a hablar con Camila de los peores finales de series de televisión y con Diana de las mejores películas según la inteligencia artificial, así que quédese aquí con nosotros. Son las mañanas de la X y esto es música nueva. Esto es de un joven nigeriano que se llama Obong Jayar. Sí, a quien conocimos, por lo menos aquí en la X, por hacer una colaboración con Fred Again, que se llama Adore You. Ah, fantástico. Es como si el CD Sound System hubiera tenido un hijo con... Kelly Okereke. The Block Party. De todo mi gusto. Es como si James Murphy y Kelly Okereke hubieran dado a luz. Sí. Un hijo. Y se lo hubieran dado a Fred Again. Se lo hubieran entregado en adopción a Fred Again. Toma, gracias. Son las mañanas en la X-139. Hoy mañana el Madrugón Locatel llegó con precios especiales en dermocosmética, vitaminas, nutrición, cuidado personal y mucho más. Te esperamos. Bueno, vamos a hablar de los finales más horribles de series de televisión. Sí. Ay. Sí. Primero... Hicieron un estudio medio encuesta, ¿no? Donde empiezan a ver qué finales han sido los más horrendos, odiados en la historia de todas las series. ¿Sabes quién hizo la encuesta? Dice acá... Con los ojitos. Dice acá, claro que sí. Artists United ellos, in the world. Ellos la hicieron. Entonces... Pero yo quería preguntarles a ustedes primero... ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el peor final de la serie de la historia? Doctor House, amándola como la amé. Toda la serie, el último capítulo fue como, no, no me hagan eso. Sí. ¿Cómo fue el final? ¿Puedo hacer spoiler? Claro, después sí, claro. De 30 ya, años. Sí. El hombre finge su muerte. Ok. Y aparece en las escaleras de su mejor amigo que tiene cáncer. Y deciden descubrir el mundo a través de las motocicletas. Oh, okay. What? Sí, qué mal final. Bizarro. No. Game of Thrones. Ay, ¿sí no te total. Gustó? Total. Ah, ¿tampoco? Total. No, de sí, verdad, ese me ofendió, tenés razón. Se descolocaron ahí, se escacharon. Yo creo que se acabó el presupuesto y fue como ya, y matemos ideas, a alguien. ¿No? Y después de darle largas a la historia escrita, ¿no? Y los libros, pues les quedaba muy difícil cerrar algo bien. Y sí... Sí, esa señora de Nike tenía que ganar. Quemado todo, sí, así como bien. Lo hizo y ya, como ya. ¿Qué me estoy? De acuerdo, ¿no? Yo de estoy acuerdo. Entre House of Cards. Ay, pero depende. ¿Tú te viste ya sin nuestro amigo? Sí. ¿Seguiste viéndola? Sí, claro. Ay, no puede y ser. Y ya, y se acabó la serie sin él. ¿Qué dicen entonces? ¿Cuál es el peor o...? Bueno, el primero definitivamente es Breaking Bad, el final más odiado. ¿Sí? No, de la jodas, no te creo, serio? Es muy chévere. Sí, pero la gente como que no le gustó. Oh, eso no. Es increíble eso porque pensaría uno todo lo contrario, ¿no? Breaking Bad tiene tan buena reputación. A mí me encantó Breaking Bad y el final no me choca, la verdad. Okay, no, bien. No me chocó, pero la gente definitivamente la odió. La siguiente es How I Met Your Mother. No me la vi. Es algo muy extraño porque toda la serie es como que cómo él empieza contando cómo conoció a su mujer, ¿cierto? A la mamá de sí, sus claro. hijos. La odiamos, ¿no? Sí. Sí, a la mamá. ¿Sí? Sí, porque a nosotros sí, creo que siempre nos gustó Robin. Sí, todos queríamos a Robin. Y, sí. y verdaderamente Robin fue, nada, un cameo. Digamos, no pasó nada en la vida de él. Nada. Y al final es una persona que nada que ver. Ese es el final. Sí, no. Horrendo. Sí, totalmente de acuerdo. Gossip Girl, a mí nunca es que me gustó Gossip Girl, ni el ni el capítulo, ninguno de los que ahí salieron todas esas pero, tóxicas sí, nuevas, ¿no? Sí. Iba a decir, Blake Lively. Exacto, de ahí vienen. Esa. De ahí vienen. La mayor de todas. Sí, hay como dos o tres que son famosas por su de ahí. Como aura tóxica. Y ya para el final está Dexter, no sé si ustedes ya la vieron la ¿el serie. ¿El laboratorio? ¡Ah, no!